desde pequeño siempre yo me mataba solo por un polo. He pasado hambre y te juro que no he comido solo. He empezado en esto y pensaba cómo coño me cuelo. He estado abajo, he estado en el medio, he estado en el cielo. De pequeño nunca me llegaba para cocodrilo. Parches en rodillas cosidas con pequeñitos hilos. No soy ni modelo tampoco, he tenido ni estilo. Pero si tú quieres te enseño a cómo vestir un kilo. Empecé yo de pequeño con robo de picada. Tomas un boca Red Bull y nunca has tenido alas. Nosotros discoteca en chándal y con sandalas. Somos de la L, dice la organizada. Si te metes droga, no ha sido que tú vendes droga. Si tiran paquetes, no significa que se ahogan. Si te usan walkie, no es porque no vayan ni mega. Si me tira alguno, es para ver si ya se pega. Dice, viviendo locura, metido todo el día en el barrio. Habla tontería, pero siempre estoy en mi barrio. La vida es dura, pero menos en mi barrio. ¿Dónde está el mora? Siempre está metido en su barrio. Viviendo locura, metido siempre en el barrio. Habla tontería, pero siempre estoy en mi barrio. La vida es dura, pero menos en mi barrio. ¿Dónde está el mora? Siempre está metido en su barrio. Baja para la zona y te recibe el Mr. Papa. Hablan de la calle, pero en delito nunca se empapan. Somos de la L, de los que los problemas no escapan. Somos de la L, los que te ponen motor en la pa. En fuga se atrapa, hay que correr poco a poco. Soy un solitario, bajo a mi barrio y me dice loco, loco. Baja al comisario y me dice mora, te queda poco, poco. Le digo tampoco que suena todo lo que yo toco, toco. Esto está a nube, nube. Parece que le molesta que el mora sube, sube. En la calle con maldades no me entretuve, estuve. Nadie sabe lo que pasa y nunca lo que estuve, estuve. Hice lo que estuve, estuve. Esto está a nube, nube. Parece que le molesta que el mora sube, sube. En la calle con maldades no me entretuve, estuve. Nadie sabe lo que pasa y nunca lo que estuve, estuve. Hice lo que estuve, estuve. Viviendo locura, metido todo el día en el barrio.